hablé con un hombre de diente de oro y me pienso casar. Ayer hablé con un hombre de diente de oro y me pienso casar. Su rostro, su fácil vocablo, su apuesta figura, me vas a embaucar. Cuidado, ven hermanita, ese hombre es un diablo y te puede llevar. Cuidado, ven hermanita, ese hombre es un diablo y te puede llevar. El diablo tonto, aquí está, bailando también, cha cha cha. Aquí está, bailando también, cha cha cha.